NNC Consulting, asesoramiento en inversiones financieras, representante de Sociedad de Bolsa para la región este del país. Consultas e información por el celular 099-386-492. NNC Consulting presenta en frecuencia abierta la opinión económica del economista Mauro Mendiburu. Mauro Mendiburu, buen día, ¿cómo estás? Muy buen día, Jorge, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Aquí estamos con ganas de hablar de economía contigo. Bueno, mira, tenemos un par de deberes pendientes de la charla anterior, sí. De un oyente que nos había hecho una consulta y luego un comentario tuyo para analizar un poco de la economía argentina. Uh-huh. Si te parece bien, arrancamos con la primera. Dale. Nos habían comentado, bueno, que opinábamos sobre una noticia que había surgido bastante rara, porque no es común para nuestro país, que una empresa uruguaya había adquirido una empresa en Dinamarca. Y bueno, ¿qué consecuencias tendría eso sobre nuestra economía? No conocíamos mucho el tema, pero luego profundizamos la situación. Es correcto lo que comentaba el oyente, ¿verdad? Es la empresa Ver, que es una empresa constructora aquí en nuestro país, que adquirió una empresa industrial en Dinamarca. No hay datos profundos en cuanto a cómo se hizo esta transferencia de capital, cómo se adquirió, pero sin lugar a duda, repito, es una noticia extraña porque Uruguay está acostumbrado a recibir inversiones del resto del mundo y esto es una inversión uruguaya que se realiza en el resto del mundo. Desde el punto de vista de la empresa, si la misma se ha realizado, y estimo que así ha sido, ¿verdad? Es un buen momento para adquirir algunas empresas a raíz de las dificultades que ha generado la pandemia en muchas de ellas. Es factible que esta haya aprovechado esta situación. En Europa la situación está muy complicada por varios motivos, no solo por la pandemia, hay una crisis energética importante. Países como Inglaterra, por ejemplo, Gran Bretaña están cuotificando el uso de combustible. Hay una situación compleja. En España la electricidad está a precio récord, en fin. Y esto sumado a la pospandemia hace que muchas empresas estén en una situación de venta en precios interesantes. Desde el punto de vista macroeconómico, aquí la realidad es un poco diferente. Como decíamos al principio, como Uruguay es un país receptor de inversiones extranjeras, esto es una gota en el océano. O sea, tendríamos que tener unas 300 aproximadamente operaciones como esta para que cambie un poco la aguja, se mueva un poco la aguja en cuanto a la recepción de rentas con respecto al resto del mundo. Hoy en día Uruguay está lejos, muy lejos, y por el contrario, es decir, lo que se estimula siempre es la atracción de inversiones extranjeras más que la exportación de inversiones uruguayas en el resto del mundo. Del otro tema, bueno, aquí sí tenemos la sellada, ¿verdad? Un poco tu comentario o tu pregunta era ¿qué va a pasar con Argentina desde el punto de vista económico de aquí a los próximos meses? Uh-huh. Bueno, es una pregunta muy difícil de contestar, aunque hay dos o tres variables que siempre estamos analizando que generalmente apuntan al mismo lugar, salvo raras excepciones. A ver, Argentina está creciendo económicamente, tiene crecimiento económico. El último dato es que, y al igual que Uruguay, son las dos excepciones en el cono sur, están creciendo el segundo trimestre y el primer trimestre de este año hubo crecimiento, pero todavía, a excepción del resto de la zona región sur, Chile, Paraguay y Brasil, no hemos llegado a niveles del Producto Interno Bruto del año 2019. Argentina es nuestro socio siempre, con nuestro compañero de viajes en todo esto. Uruguay y Argentina son las excepciones, el resto de los países lo han logrado. No obstante lo cual, al igual que Uruguay, se están recuperando muy lentamente, mucho menos que nuestros vecinos, de la situación de la pandemia. O sea, no hemos llegado a la situación del 2019, ni Argentina lo ha hecho. Los dos aparentemente estaríamos llegando en la segunda mitad probablemente del año próximo, 2022, estaríamos como en diciembre del 19. Por consiguiente, aquello que nuestra ministra y también el ministro de Economía de Argentina, los dos se equivocaron de la misma manera, la recuperación en B corta estuvo ausente para nosotros. No obstante lo cual, están creciendo los dos países. A diferencia de Uruguay, Argentina tiene otros problemas adicionales, además del crecimiento del Producto Interno Bruto. Hay una inflación muy alta, anda en 51,4%, acumulada en el año ya van 32,3%, es una tasa muy alta, es uno de los países con mayor inflación en el mundo. Tiene un déficit fiscal muy importante, se estima este año 2021 en el 4,2%. El 50% de la población aproximadamente está fuera del mercado laboral formal, el mercado negro. El ingreso promedio son 26.021 pesos argentinos, alrededor, muy poco, ¿verdad? Alrededor de 5 o 6 mil pesos uruguayos, el ingreso promedio del 60% de los argentinos. Casi la mitad de la población está en pobreza, más de la mitad de los niños están por debajo del nivel de pobreza. La tasa de desempleo es más o menos similar a la nuestra, 9,6%. Y las perspectivas que tiene Argentina en este momento son, bueno, no muy difíciles de anticipar, en el sentido de que, salvo que solucionen los problemas de fondo, lo que estamos viendo se va a reiterar. Vamos a seguir teniendo inestabilidad del mercado cambiario, que ya está muy complicado, la inflación no va a ceder, lo que el gobierno ha, en los últimos días ha tratado de manifestar es un aumento del gasto público que va a acrecentar todavía la presión sobre el déficit fiscal, y la emisión, que sería la única posibilidad que por el momento tiene, y en el corto plazo aparentemente no habrá otra para financiar dicho déficit, va a seguir empujando, echando nafta al fuego de la inflación, que ya es alta. Lo que el gobierno ha anunciado son las clásicas parches, los clásicos parches de los gobiernos argentinos que nos han acostumbrado ya a estas situaciones en los últimos años. Un acuerdo de precios, prohibir exportación de carne para que los precios no suban, pero el problema es que la inflación que tiene Argentina no está vinculada a uno o dos productos, sino a la situación fiscal, y si no solucionamos la situación fiscal, los precios van a seguir aumentando. El otro problema que tiene Argentina es que uno de los principales socios comerciales que tiene, que es Brasil, lo conocemos también nosotros, está pasando por una situación económica complicada, y para colmo de males, Argentina no tiene acceso a endeudamiento internacional y no lo va a tener por un muy buen tiempo. Están tratativas con el Fondo Monetario Internacional y ha hecho acuerdos con los bonistas, no muy contentos los bonistas con lo que aceptaron, no tuvieron más remedio, y eso lo excluye del mercado internacional por un buen tiempo. Dicho esto, lo único que puede cambiar la perspectiva, Jorge, es que venga un muy buen plan económico, algo que daría la impresión de que, a menos que haya un cambio fuerte en la estructura del Ministerio de Economía y de algún otro sector gubernamental argentino, está lejos, muy lejos de percibirse. Así que lo que vamos a tener en los próximos meses y en los próximos años es una misma situación actual, quizá en algún momento con un poco más de calma, en otros momentos donde estos problemas se van a acentuar todavía más, aún más de lo que tienen hoy, más inflación, más inestabilidad cambiaria, una situación muy complicada Argentina que, repito, hasta que no se plantee un plan económico muy integral, no van a desaparecer, ojalá que sea en el corto plazo, lo dudo mucho, honestamente, tengo muy pocas expectativas de que eso ocurra. En síntesis, ese es el drama argentino que estamos viendo desde el otro lado de la orilla, Jorge. Mauro, lo que yo noto que se busca en 60 días revertir una situación de un resultado electoral adverso, pero en Argentina ya estamos acostumbrados a ver esto, pero estamos acostumbrados a verlo un tiempo antes de las elecciones nacionales, cuando se está jugando la elección del gobierno. Pero lo que pasa acá, que aunque le vaya mal al gobierno ahora en noviembre, va a tener que seguir gobernando 2 años más. Y en definitiva, lo que está generando deuda con todo esto, ¿verdad? Porque acá se está emitiendo dinero, la maquinita no para, es la única forma de poder abrir el grifo como están abriendo y dando aumento a diestra y siniestra a todos los niveles. Pero, ¿qué pasa? ¿Al otro día las elecciones cortan todo? Bueno, no van a tener más remedio que reducir, por lo menos en la primera mitad del año que viene, algo. Seguro. El déficit fiscal, claro. Por más que está en la picota el ministro, la propia vicepresidenta lo ha dicho, no van a tener más remedio, de lo contrario van a empezar a convivir con una inflación cercana al 70, 80 o 90%. Seguro. Entonces, si es correcto lo que tú dices, las elecciones estas de medio término de Argentina no es el fin del mundo, es simplemente 2 años, en la mitad del gobierno, ¿verdad? Le queda la otra mitad todavía. Y si la idea es apretar el acelerador, la situación puede llegar a terminar siendo en algo que ya hemos visto en Argentina, que es hiperinflación. Esa podría ser una de las de los finales, tristes finales, de una película que, repito, en alguna otra oportunidad, también en periodo preelectoral lo vimos, por allá por los 80, los que tenemos alguna que otra cana, lo vimos en esta misma circunstancia, tratando de apretar el acelerador. Unos meses antes de las elecciones, las consecuencias fueron brutales. Seguro. Además, si el otro día de las elecciones empiezas a recortar lo que le diste hace dos meses, se te prende fuego. Se te prende fuego todo. Y si lo seguís dando, generar una inflación que no hay forma de sostenerla después. O sea, no se sabe qué es peor, ¿no? Si el remedio o la enfermedad, en definitiva. Yo, Jorge, te digo que me parece que la única expectativa positiva es que, bueno, apretemos el acelerador un par de meses, a ver si no nos va tan mal en las elecciones, y luego vamos a poner un plan muy consistente en enero, febrero, que es clásico en Argentina. Enero y febrero siempre es donde se dan las noticias malas allá, ¿verdad? Pero tampoco tengo muchas esperanzas que pase esto. Me da la impresión que vamos a tener dos años muy complicados en Argentina, similares o inclusive un poco más acentuados los problemas que tenemos hoy. Mauro Mendiburu, gracias por todo. Nos reencontramos dentro de una semana. Fantástico, Jorge. Buena semana para todos. Lo mismo para ti. Chao. Chao. Frecuencia abierta.